Yo la tengo. Es una banda de indie rock de New Jersey, con varios discos en su haber. Uno de sus temas más conocidos es Autumn Sweater, de 1997. Cuando escuché el golpe en la puerta, no pude recuperar el aliento. ¿Es demasiado tarde para cancelar esto? Podríamos escabullirnos, ¿no sería eso mejor? Yo sin nada que decir, y tú con tu suéter de otoño. Seasons have changed since you fell asleep in hope. For her to wake you up. Impossible, you, the very thought of her walk floods your eyes with oceans of sorrow. You took too well. You took too well in being on your own. Until an autumn sky, you stand to wait for reason to fight. Way back in your head, and you're fluffy enough to move the Everest, but it's all useless. Un tema muy fresquito que habla del otoño. Salió el 2 de abril del año 2020 y se llama Autumn Sky, cielo de otoño, interpretado por los alemanes Fugitive Dancer. Laughable you, amazed by the inside. The seasons have changed since you fell asleep in home. Her to wake you up. Until an autumn sky, you stand to wait for reason to fight. It's way back in your head, and you're fluff enough to move the Everest, but it's all useless. Beyond any help, you're losing yourself. Beyond any help, you're losing yourself. Beyond any help, you're losing yourself. Beyond any help, you're losing yourself. Beyond any help. Y nos desplazamos al otoño uruguayo, donde en 1994 Jaime Ross, en el álbum La Margarita, también le cantaba al otoño. Aquella tarde de otoño era dorada, árboles y casas tras un tul amarillento. Las copas calmas, el cielo tenue, el sol más lento. Sus ojos sonreían, estaba enamorada. Caminábamos los dos la hora encantada en que el farol garúa su primer aliento. Cuando salta a su paso un presentimiento. Dios mío, dice que nunca pase nada. ¿Qué puede pasar? Nada, nada va a pasar. No sé, no sé, es que todo esto es tan hermoso. Es que todo esto. se puede pasar. Es que todo esto es tan hermoso, nada va a pasar. No sé, no sé. Nos besamos con miedo y volvimos a andar, pero tanto silencio se nos hizo penoso. Entonces eligió hojitas secas para pisar, y el juego volvió el dorado más luminoso. El juego volvió el dorado más luminoso. Aquella tarde de otoño era dorada, árboles y casas tras un tul amarillento, las copas calmas, el cielo tenue, el sol más lento. Dios mío, dice.